Mira, yo te cuento, la sensación que tenía muy fuerte antes de salir a escena, cuando estoy detrás de la cortina, que el corazón me latía a 1000 por hora, las piernas me temblaban, uno tiene un segundo de terror antes de entrar al escenario, que es típico de todos los artistas, y cuando ves el micrófono que te está esperando, ese segundo es inigualable. Es cuando decís, ¿qué hago acá? ¿Me voy? No, pero solo es un segundo. Pisás el escenario y todo es natural y todo sale fluido. Uno siempre está esperando esa magia que siempre responde. Así que para mí fue un desafío muy fuerte. La gente respondió de una manera que esa era la pregunta en cuestión, porque son todos fans de Gilda, la aman, la veneran. Para muchos es una santa y es un lugar muy delicado el poder interpretar a esta cantante y a esta artista, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué pasará? Era una pregunta, ¿qué pasará con los fans? ¿Qué pasará con el encuentro? Y gracias a Dios salió todo maravillosamente bien. Seguro que Gilda estaba ahí cuidándonos, estaba ahí acompañando, seguro. Hablaste del desafío de enfrentar a los fans club, quienes en oportunidades se han relacionado con chicas que le rinden tributo, cantan sus canciones, y muchas han sido aceptadas, pero la mayoría un poco criticadas. ¿Considerabas clave este encuentro hoy con los fans club para poder seguir progresando con la obra? Sí, era una pregunta que todos nos hacíamos. Lo que nosotros tratamos de tener como prioridad es el hecho artístico, de hacer un buen espectáculo para el público. Yo soy Gilda, es un espectáculo hecho realmente con mucha pasión, con mucho amor desde el lado musical, y teatral y actoral. Se estuvo pensando en todos los detalles, desde el primero hasta el último. Siempre hay algo más que arreglar y que pulir, ¿no? Pero uno lo trabajó ya desde el hecho artístico, desde ese lugar. Trató de cuidarlo, yo en primer lugar como cantante, como artista y como actriz en este caso. Traté de hacer lo mejor que pude todo el tiempo. Todo este verano estuve trabajando muchísimo, de lunes a viernes tenía ensayos de 3, 4 horas todos los días. Todos los días, tanto la banda como yo en la parte actoral. Y fue un desafío muy fuerte, era una pregunta profunda que todos nos hacíamos, desde el productor hasta Toti, Lázaro como libretista, María, mi coach de teatro, y yo como artista era, ¿qué pasará en esta función? O sea, nosotros hicimos lo mejor, dimos lo mejor. Después el otro 50% es el público, es la gente. Y la gente, gracias a Dios, gracias a Gilda, a nuestro trabajo, dijo que sí. Así que gracias por eso. En un principio, la protagonista de esta obra iba a ser Leticia Brediche. Luego se habló de las vedettes, Violeta Alorrey, Paola Miranda, para actuar en Yo Soy Gilda. Finalmente, la elegida fue Romina Pugliese. ¿Por qué crees que resultó ella la Miriam Alejandra Bianchi de esta obra? Mira, y encima hay una casualidad que yo me llamo Miriam también, Miriam Romina, y se dan muchas casualidades, hay muchos paralelismos con la vida de Gilda. Uno de ellos que se casó a los 18 años, yo también. Yo cuando lo estaba diciendo era en serio, no era parte de la obra, ¿verdad? Gilda hizo esto y a mí también me pasó esto en la vida y también me separé. Así que se dieron muchas coincidencias con hechos de su vida, con el nombre. Y yo justo llegué al casting cuando quedaban, creo que 4 chicas. Habían mandado sus videos 250 chicas y no estaban convencidos, quedamos nosotras 4 y se hicieron 2 o 3 reuniones más, y ya en la tercera reunión me dijeron, bueno, vos sos Gilda. Y yo, mamá, imagínate, ¿no? Después de la reunión llamé a toda mi familia, a mi hijo, todos contentos, festejando. Y lo que ellos dijeron, porque no es fácil que te lo diga yo, o sea, qué es lo que vieron, porque me da como un poco de pudor, pero lo que ellos querían, y me lo aclararon desde el comienzo, no una imitación, sino una interpretación de Gilda, que no es lo mismo. Que la gente sintiera algo de la esencia de Gilda arriba del escenario. Y parece que ellos vieron algo de eso en mí, con todo respeto y todo amor lo digo, ¿no? Por eso he pasado todas las pruebas y todas las cosas, reuniones y charlas. Imagínate lo que fue esta preparación, 2 o 3 meses preparando este espectáculo y cambiando cosas y dejándolas, bueno, todo como lo vieron hoy, pero se dio así de esa manera. Ellos dijeron que vieron algo parecido a lo que tiene Gilda en mí, así que bien, bien, y gracias, gracias de verdad, estoy muy, muy conmovida por todo lo que pasó, muy fuerte. ¿Qué crees que puede llegar a suceder en tu carrera como cantante, como actriz? Puede haber un antes y un después de esta obra, ¿no? De Yo Soy Gilda. Es un proyecto muy fuerte, un proyecto ya hoy concreto, Con muchas aspiraciones y con muchas ganas de llevarlo a todas partes del país y aún afuera, ¿no? De hacerlo en Capital, en un teatro más grande también. Este fue un regalo para todos los fans, para nuestros invitados. Y puede haber un antes y un después de este espectáculo. Mi consigna, o sea, como ha sido siempre en mi vida, haga lo que haga, este es uno de los proyectos, uno de los sueños más fuertes de mi vida, o sea, interpretar a Gilda. Uno de los momentos más importantes de mi vida y como tal lo tomo. Y lo más importante para mí es no dejar de trabajar. Cumbia de la Pura, un abrazo enorme, un beso gigante para todos. Los quiero mucho y nos estamos viendo muy pronto. Gracias por todo. Besos.